Argentina, también en su filial local. En esta nota, lo que se pedía era que se revisara el aumento de las tasas de interés que se aplican sobre el uso de ramas puntuales que tienen que ver con la pequeña y mediana empresa y el sector agropecuario de los productos y servicios del Banco Nación. Respecto de esa nota, y en todo caso también de cómo está afectando, vamos a charlar con el presidente de la Cámara Empresaria de nuestra ciudad, con Agustín Usandizaga, que amablemente está en la línea del otro lado para abordar el tema. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio. Buen día. ¿Cómo estás, Mariano? Gracias. Bueno, gracias a vos por la comunicación y, en principio, para profundizar un poquito en esto que conocimos a través de un comunicado la semana pasada y también vimos, accedimos a los contenidos de esa nota enviada al directorio del banco, para, bueno, que nos cuentes un poco, a ver, cómo surge esto, cómo los está afectando y cómo los llevó también a este pedido mancomunado de tres entidades tan importantes. Sí, en realidad el proceso fue bastante sencillo porque es una problemática que es transversal, ya sea a los asociados de la Cámara Empresaria como a gente vinculada a otros rubros, gente vinculada al campo y demás, porque tanto la tarjeta de Nación como la Agronación son dos tarjetas que usa mucho la empresa, el empresario, el agricultor, la gente de campo para financiar sus compras de corto plazo. Son tarjetas que se usan para comprar insumos, para pagar proveedores, y bueno, y es una financiación que siempre fue muy útil y es muy usada. O sea, bueno, se usan mucho porque históricamente han sido beneficiosas, digamos. Exacto, siempre fueron beneficiosas. De hecho, en otros tiempos había muchos convenios que tenían las tarjetas con proveedores sin tasa de interés, se usaba mucho esa modalidad, se compraba 180 días directos sin tasa, bueno, digamos, tenía otra dinámica. Lamentablemente, con el movimiento al alza tan fuerte que tuvo la tasa de interés en los últimos meses, estas tarjetas fueron tomando estas alzas y lamentablemente no sirven más para financiar el pago a proveedores de insumos como servían, porque necesariamente cualquiera que las usa está fuera del mercado. Son imposibles de pagar esas tasas para financiar, bueno, las compras diarias de, bueno, ya sea de un producto para revender o ya sea de un insumo para producir. Así que nosotros, a través de varias inquietudes, quejas de usuarios de las tarjetas, ya sea asociados nuestros o asociados, digamos, de otras entidades, en este caso agrarias, nos pareció que era un abordaje que debíamos hacer rápido, y bueno, enseguida decía que fue fácil porque enseguida invitamos tanto a Federación Agraria como a Sociedad Rural a acompañarnos, y bueno, enseguida nos acompañaron, nos faltó mucha charla, tenían ellos la misma sensación y la misma devolución de asociados, así que rápidamente armamos una carta y la cursamos al directorio. Buen día, Andrea. ¿Cómo estás? Agustín, te consulto por mi parte, ¿cuándo o desde cuándo se efectivizaron estos incrementos en los intereses en estos créditos y de cuánto estamos, o de qué porcentaje estamos hablando? Mira, la tarjeta del año pasado, tanto Agronación como Pyme Nación, que las dos son muy usadas, el año pasado en esta fecha tenían una tasa de más o menos 18-20%, una cosa así. Eso se fue incrementando con los distintos aumentos que tuvo la tasa de interés, pasaron al 23, no tengo el correlato exacto, pero después, para decir algo, al 27, al 32, y en los últimos meses, bueno, de un 45, un 65 actual, con anuncio de suba a fin de enero al 65. En un escenario de baja de tasa, pareciera que esto viene a contramano, con lo cual hoy es imposible darle el uso que se le daban a esas tarjetas, porque uno está pactando el funcionamiento de esas tarjetas. Hoy pacto a fecha del año próximo, o a 180 días, o al plazo que le pongo, una operación con un proveedor mío para comprarle lo que fuera, un insumo, pongamos el ejemplo. Me encuentro dentro de 6 meses con una tasa que no estaba cerrada, como te encontrás hoy día, con 55%. Por supuesto que eso no lo cargaste en tus costos, eso, digamos, tiene un costo muy diferente al que suponías cuando pactaste la tasa, por ejemplo, el año pasado, al 18-20%. Con lo cual, lo que hace el usuario de la tarjeta es no usarla más por esa incertidumbre. Y bueno, eso no le sirve al banco y no le sirve a los usuarios de la tarjeta. Era una muy buena herramienta, pero hoy se transforma en una herramienta prácticamente intrascendente, porque no se puede usar con ese esquema de tasas. Agustín, la última. Hoy se lo consultábamos temprano a Dardo Alonso, pero bueno, nos decía que esto había ocurrido durante el cierre de la semana pasada y que todavía era muy temprano. ¿Han tenido alguna respuesta del banco, algún comunicado, aunque sea extraoficial? No, porque como bien te decía Dardo, es muy, muy reciente, pero sí tenemos la devolución de la gerencia de la sucursal Tandil, muy buena recepción, porque a ellos se los presenta esa complejidad con los clientes, con lo cual se comprometieron a cursarla rápido y bueno, y a tratar de tener una respuesta en el plazo más breve posible. Así que nosotros creemos, bueno, son decisiones que por ahí no toma el directorio del banco en 2 minutos, pero sí seguramente tiene el pedido de darle la velocidad mayor posible, de darle la mayor velocidad posible de parte de la sucursal, y me imagino que pasa en otras sucursales también. Debe ser un tema, digamos, que trasciende a todas las sucursales del Banco Nación. Nosotros lo que hicimos también fue paralelamente enviarle a CAME para que CAME, a través de su estructura, de su dirigencia, también pueda conversarlo con el Banco Nación. Ellos son una institución que tiene buenos vínculos también, así que probablemente ayude a que tomen la decisión más rápido y mejor posible. Así que esperamos que por las 2 vías tengamos algún resultado. Agustín, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con Un Día Distinto.